cuerpo brotan perfumes de nardos, y rosa es su nombre para ser más flor. El que no ha tenido martirio de amores, al verla tan linda suspira de amor. Es frágil y sutil la rosa mía, que la llevo prendida en el ojal de mis quereres. Y para ser más rosa todavía, son espinas lacerantes sus desdenes. Son espinas lacerantes sus desdenes. Su cuerpo brotan perfumes de nardos, y rosa es su nombre para ser más flor. El que no ha tenido martirio de amores, al verla tan linda suspira de amor. Es frágil y sutil la rosa mía, que la llevo prendida en el ojal de mis quereres. Y para ser más rosa todavía, son espinas lacerantes sus desdenes. Son espinas lacerantes sus desdenes.